comenzamos nuestra segunda hora. Compartimos con ustedes bellas frases y muy buenas canciones. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Vicky True, te saluda la Gigi desde Itagüí. Feliz, feliz con la programación, con Veracruz Estéreo, con la Vicky True, con todos, mejor dicho, la programación excelente. Todos esos fines de semana festivos nos hemos hollado la programación, mi esposo y yo. Tú no recuerdas, yo sé que sí. Claro. Hemos ido hasta compañeras de caminatas con los cruzamontañas. Bueno, mi Vicky, muy feliz de que estés hoy nuevamente en Veracruz. La programación excelente, de verdad, muy felices. Como siempre, nos devuelven al pasado, al tiempo en que nos enamoramos mi esposo y yo. Ay, nos tienen otra vez enamorándonos. Muchas gracias, abrazos a todos, bendiciones. Gigi, ¿cómo olvidarte? Si sé que eres una de mis grandes seguidoras, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con la música. Recuerden, en un ratico estaremos publicando las 100 canciones más importantes de la década de los 80. La gente los está esperando, así que en un momentico las estaremos publicando. Por ahora, continuamos con Clásicos Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. What you're thinking, there are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling, tell me what's on your mind. We'll be right back. 93.5 Medellín. Siempre clásicos. Conexión con el pasado se hace a través de la música. Clásicos Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5, Medellín. Gracias por esa sintonía. Ayer barrimos con esas 100 canciones más importantes de los 80. En un ratico las estaremos publicando a través de nuestras redes sociales. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, yo sigo compartiendo los mensajes que nos envían nuestros oyentes. Por aquí nos dice un chico: vive cada instante como si fuera el último de las virtudes. Ah, bueno, como si fuera el último punto. De las virtudes se aprende y de las derrotas se levantan. Todo es experiencia. Gracias por estar con nosotros, por participar, por escuchar la música. Los complacemos. A esta hora, buenas frases y canciones inmortales. They can be